Luego de varias asambleas que se llevaron a cabo en distintas ciudades del país durante el pasado fin de semana, en el marco de la acción plurinacional por los humedales, hoy se trabaja en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación para que el proyecto se sancione de manera urgente, teniendo en cuenta el contexto global de crisis climática. Un activista ambiental de una de las organizaciones correntinas, Guardianes de Libera, nos brinda su relato. Mi nombre es Cristian Piris, coordinador de Guardianes de Libera, una organización socioambiental que trabaja en la provincia de Corrientes desde hace más de 10 años y que promueve la protección de los ecosistemas y las comunidades que habitan en ellos. El fin de semana, más precisamente el sábado 17, estuvimos junto a otras organizaciones activando desde la Asamblea Basta de Quemas una acción plurinacional que se fue dando también en otros lugares del país, promoviendo la protección de los humedales a través del impulso de un proyecto de ley específico, que es el que se consensuó con más de 500 organizaciones del país. El jueves se debate en plenario de comisiones todos los proyectos o propuestas legislativas respecto a la protección de humedales. La idea es lograr un texto unificado que represente medianamente la voluntad de todos los legisladores que promovieron propuestas legislativas. Desde ya que lo que nosotros tenemos como expectativa es que ese texto unificado represente en gran mayoría lo que está expresado en el proyecto del diputado Grosso. Consideramos que ese es el proyecto que se debe apoyar porque es el que tiene más parámetros ambientales representados, conceptos muy interesantes promovidos a partir de este consenso y la vinculación de los habitantes de estos ecosistemas. Esperamos que realmente sea una propuesta positiva, considerando las circunstancias. No se venía dando que haya consenso siquiera para tratar la discusión, digamos, del proyecto de ley, y hoy por hoy se ha logrado que todos los bloques apoyen este plenario de comisiones. Eso es un gran avance, considerando cómo se venía dando hasta ahora. Por ende, hoy no es políticamente correcto, digamos, estar en contra de un proyecto de ley de humedales. Informó para Farco, Cintia Coria desde Goya Corrientes, FM La Chicharra 88.7.